este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amiga, yo le siento sin usas al propio viento. Es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando y ahora tengo que morir de sed. Amiga, quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado.